¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando aquí en multitud durante una hora para conversar con todas y todos ustedes sobre los principales temas que hacen a la realidad internacional. Tenemos un sinfín de títulos que por supuesto podríamos haber elegido, pero la verdad es que en la recomposición fugaz, traumática, pandémica que se está dando en el mundo, optamos nuevamente por poner nuestra mirada en una región que no siempre es objeto de interés por los grandes medios de comunicación. Esa región magnífica, enorme, histórica, riquísima, es África. Para dialogar sobre este tema hemos convocado nuevamente a una de las personalidades más relevantes, más reconocidas como africanista de nuestro país, que es Omer Feisha. Él es historiador, es también especialista en este lugar del mundo, que nos convoca a ciertas tentaciones como hablar de África como si fuera una esencia dada, un todo homogéneo, cuando en realidad es algo mucho más diverso, impresionantemente más atractivo. Y justamente vamos a hacer hincapié, por razón de los tiempos radiales, en dos aspectos particulares de su geografía y de su geopolítica, tratando con eso de sintetizar lo que está ocurriendo en ese continente. Nos vamos a ocupar fundamentalmente de Nigeria, nos vamos a ocupar del Congo y nos vamos a abocar también a tratar una temática que es preocupante desde hace años en África, que es el crecimiento, o por lo menos las distintas expresiones que el yihadismo tiene como una concepción política que implica a veces una suerte de guerra religiosa a partir de una lectura muy especial que se hace de los textos sagrados musulmanes por parte de estas formaciones. Omer Feisha, buenos días, buenas tardes. Eduardo Aguirre, desde aquí, desde Santa Rosa, un gusto que estés en multitud. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo, una vez más, por la invitación. Bueno, si escuchabas la introducción del programa, la vamos a reiterar por si hiciera falta. Nos gustaría conversar, por supuesto, sobre África contigo, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero ahora haciendo foco específicamente en dos lugares. Uno sería Nigeria y otro sería el Congo. Y en realidad quisiera compartir con vos esto. Las dos elecciones obedecen a motivos distintos, pero no tanto. Nos impresiona mucho la situación de Nigeria. A nuestras y nuestros oyentes les decimos que es un país de más de 200 millones de habitantes, que tiene una superficie parecida a la de Venezuela, no es tan extensa, tiene 80 millones de habitantes con menos de 18 años y una problemática muy diversa. En un país donde se hablan muchísimas lenguas, la lengua oficial es la inglesa, se trata de una nación que hace pocos años en términos históricos, ya algunas décadas, soportó una guerra con un intento de secesión de Biafra, que todos recordarán, y desde 1965-66 para acá, ha tenido los avatares que tienen en general los países neocoloniales, como también los ha tenido América Latina. Eso por un lado. Por otro lado, el Congo, para hacer un resumen muy breve, también ha sido un país muy, muy convulsionado, que ha ido regularizando institucionalmente su aparato estatal, pero que, por supuesto, por su importancia, por sus riquezas, por las particularidades que él mismo tiene, nos llamó y nos llama mucho la atención sobre este país cuyos colonizadores fueron los belgas, por eso la lengua oficial es la francesa. Entonces, Omer, nos gustaría conversar primero sobre estas dos cuestiones y luego ver si podemos hacer una derivación lo más armónica posible, hacia el fenómeno del yihadismo. No sé si te parece que podemos hacer, en este poco tiempo que tenemos, algún paneo sobre estos temas. Sí, quería empezar por la cuestión en Nigeria, tal vez, no es solamente el yihadismo lo que asola este país tan complejo. Yo pensaría mejor hablar tal vez de varias Nigerias, porque cada región es como un microcosmos, un cosmos más grande, que es un país, como vos decías muy bien en la introducción, de más de 200, casi 210 millones de habitantes. Por ejemplo, esta semana fue noticia el asesinato, una persona abrió fuego en un mercado muy concurrido de Sokoto, en el norte, y murieron 43 personas en el acto. Tengo entendido que no está vinculado a cuestiones de yihadismo, pero también yo creo que el gran problema, el factor común de Nigeria, es la inseguridad, que está plasmada de distintos agentes de acuerdo a la región. Por ejemplo, el tema que fue muy recurrente, sobre todo en la última parte del año pasado, de los sucesivos secuestros masivos en escuelas, cuando todo el mundo había visto el caso de las Chibok Girls, del tema de Boko Haram, que se hizo bastante conocido a nivel mundial por ese mega secuestro. Sí. También, a partir del año pasado, sobre todo, empezaron a proyectarse en la escena nacional, con mucha menor proyección internacional que en 2014, y las secuelas que llevó, sucesivos atracos, secuestros por actores diversos, sobre todo uno al 15 de diciembre, a mediados de diciembre del año pasado, que la opinión pública señalaba que apuntaba para el lado de meros bandidos, atracadores, que al final resultó ser Boko Haram, en una zona donde no tenía todavía margen de acción. Es un grupo que está bastante retraído, que se le ha hecho una ofensiva común, pero que todavía acecha, está dividido. La semana pasada también fue noticia que la otra facción cayó en combate, asesinaron al líder, que obedece al Estado Islámico, la otra facción, la original, digamos, no. Pero bueno, ahí se combina en el norte, más que nada en esa zona norte gigantesca de Nigeria, el factor de la inseguridad. Digo, no, tampoco es algo que el sur no esté exento, todo lo contrario, también el sur tiene sus propias problemáticas. Pero siempre hay una cuestión de que el norte ha sido como más desatendido dentro de la agenda estatal y la inseguridad es un tema más candente, aunque es un factor común en todo el país. Pero hay un marcado pronunciamiento en el norte. Y creo que la punta del iceberg de todas estas cuestiones son los secuestros en escuelas, que no es solamente Boko Haram. O sea, es una cuestión que excede el yihadismo. Pero si hablamos de yihadismo, creo que en Nigeria puntualmente, aunque ha tenido ramificaciones en las zonas vecinas de los países vecinos, es Boko Haram, digamos. Sí. Mirá, es cierto, yo no tengo los índices actualizados a la mano en este momento, pero es cierto que esa región, la región norte de Nigeria, es una región donde las tasas de delitos que tienen que ver con secuestros y también con homicidios es una de las más altas del mundo. No obstante lo cual, si la comparamos con los homicidios con armas de fuego que existen en algunos países de Centroamérica, es todavía menor. Digo esto para contextualizar un problema y no minimizarlo, justamente iluminarlo y ponerlo en contexto, porque Mesoamérica es una de las zonas más violentas del mundo. Sí, pero también en el caso del norte de Nigeria, hay que ponderar que han sido ya secuestradas más de 1,000 personas desde el año pasado, y son escolares, personas en edad escolar. Por ejemplo, el megasecuestro que superó el de Chibok Girls, esta escuela en Chibok, este pueblo del noreste de Nigeria, de 600 estudiantes secuestrados por presuntos bandidos al principio, y después Boko Haram, como es su sello, clamó reivindicó la autoría del secuestro, del cual la mayoría de esos estudiantes pudieron volver a sus hogares con sus familias, pero por ejemplo en el caso de las Chibok Girls hay varias que todavía son paradero desconocido. Eso es lo grave. Y la promesa eterna del presidente Muhammadu Buhari, que promete y promete acabar con el tema de la violencia, que es como el gran flagelo dentro de las prioridades de la discusión de la agenda mediática y la agenda pública, de lo que exige la población. Además, quiero hablar también, estamos justo en un aniversario nuevo de algo que sacudió a Nigeria el año pasado, que se suma a todo esto, pero es importante porque Buhari fue una reelección con el caballito de batalla de vóteme a mí, que voy a acabar con Boko Haram. Lamentablemente no acabó con Boko Haram. Y también promete acabar con este sesgo de inseguridad, por ejemplo, que no suceda lo que pasó este fin de semana en ese mercado tan concurrido de una ciudad de Sokoto, en el norte, que acabó con la vida con 3 personas tiroteadas. Sí, sí. Que incluso este tipo de secuestros han llegado al cine en este viso tan llamativo que se da con relación a esta industria ya casi hollywoodense de Nigeria, ¿no? Es muy extraño, sobre todo en estos tiempos pandémicos, cómo ha florecido eso de la mano de capitales extranjeros, por supuesto. Sí, Nollywood está entre los 3 principales polos cinematográficos del mundo, con una producción no hollywoodesca en el sentido de producciones de alta, digamos, alta inversión cinematográfica, con grandes actores de la pantalla, pero sí, es la mayor, casi la mayor productora de películas por año. Y quería también, además de, o sea, también está bueno plantear esto para decir, bueno, Nigeria no es todo y Boko Haram, inseguridad, también tiene otros aspectos que es interesante recorrer, el tema de la renta petrolera, que también tiene su deriva conflictiva. Pero quería hablar un poco, Eduardo, de que justo se está cumpliendo un año de un movimiento importantísimo que trascendió las fronteras de Nigeria, así como en 2014 el secuestro de las chicas de Chibok, de esta aldea, de esta ciudad, trascendió las fronteras también un poco de Nigeria, y también se sumaron, digamos, personalidades del mundo a respaldar un movimiento de protesta que comenzó por un video casero, digamos, un video de rápida difusión de una persona siendo asesinada por la policía por la retención de su coche, de su auto, en una ciudad no tan grande, que fue generando un masivo repudio y un movimiento de protesta que trascendió, como decía, las barreras nacionales, pero también se viralizó dentro de Nigeria. Y llevó no solo a movilizar a las redes sociales en repudio a internet, sino también a las propias calles. Y decenas de miles salieron a las calles a protestar por los abusos de la fuerza de seguridad. Ese movimiento en SARS, que SARS es el terminar con el SARS, el hashtag, el trending topic que estuvo circulando previamente, pero que alcanzó una cuota de masividad muy alta, con, por ejemplo, 50 millones de tweets solamente en Twitter en apenas 2 días, y que acabó con la disolución, como por la presión popular, contra ese cuerpo policial muy violento, muy corrupto. Y ahí es interesante que buena parte de esta movilización, como decías vos en el dato tan interesante de que la mayor parte de la juventud es la que es la gran cantidad de la demografía de Nigeria, fue un movimiento que tuvo dos variables. Primero fue una cuestión de viralización vía internet, vía redes sociales, y que fueron participantes jóvenes, como la buena parte de la población nigeriana que se sumó a esta condena masiva y varios pedidos. El problema es que estas protestas dejaron muertos. Se habla por lo menos de 12 muertos. Para mí es muy poco. Debe haber muchos más. Y a un año el pedido de justicia, los familiares de las víctimas. Así como el pedido de justicia por todos los familiares de la violencia policial. Porque también contra el combate del yihadismo, por ejemplo, contra Boko Haram, también hay un daño colateral que son las víctimas de las fuerzas de seguridad, que deberían proteger y derrotar definitivamente a Boko Haram o al ISWAP, que es el otro grupo que se escindió, que le proclamó lealtad al Estado Islámico ya hace unos años. Te quería preguntar a raíz de esto que estás diciendo, Omer. Si vos tuvieras que encontrar alguna razón o varias, porque seguro que el fenómeno es multicausal, de el porqué de esta aparición tan fuerte de Boko Haram en la zona, ¿qué reflexión te merece eso? Bueno, los fenómenos de radicalización yihadista son... están en auge en África, porque en agosto, en septiembre se habló mucho de Afganistán, por el tema del, de la vuelta, que en realidad no es una vuelta, sino que es una recuperación de los del poder talibán, y se dejó muy en el segundo plano hablar de otros contextos también vinculados a procesos radicales. Tiene que ver con un desgaste, tiene que ver con la desatención de los gobiernos locales frente a masas que comienzan a sentirse marginadas. Los procesos de radicalización surgen en áreas donde priman, digamos, el empleo informal o más que nada la desocupación, altos índices de pobreza, falta de escolarización, sectores de la población apartados de todo sistema de escolarización. También en el caso nigeriano, puntualmente, hay como una pauta de desatención permanente del centro, digamos, de Abuja, en este caso el gobierno federal, frente a lo que podemos llamar la región norte, que en sí es un mundo. Pero también ahí hay una mayoría de población islámica, a diferencia del sur, que también hay población islámica, pero es menor, que puede verse tentada a escapar por vías de esta vía de radicalización o el éxodo. Son como las dos alternativas que se encuentran frente a una sensación de desamparo, de desatención. Sí, sí, y tal vez, imagino, ¿no?, de desesperación también, porque esto pareciera ser una variable común a todo el mundo, es decir, la gente comienza a descreer de las institucionalidades, de la política, de lo político, y se aferra a ciertas ideologías o a ciertas prácticas que son bastante preocupantes. En este caso vos lo estás describiendo muy bien, pero uno podría trazar una analogía incluso con lo que ocurre en otros continentes, no solamente en otros países de la región africana. Eso por un lado. Y por el otro lado te quería preguntar, en este fenómeno donde se entrelazan el crimen, la inseguridad, el éxodo, la desesperación, la aparición de estos grupos radicalizados, ¿cómo juega esta dificultad que históricamente tuvo Nigeria para asumir su enorme diversidad? Sería bueno decirles a la audiencia que son centenares los idiomas que se hablan en África, en Nigeria también, y que hay comunidades, en este caso creo que son los Igbos, que son los que constituyen la mayoría dentro del país, que son muy diversas entre sí. Entonces, esa dificultad para amalgamar o galvanizar social o nacionalmente, como se te ocurra, esta realidad, ¿puede contribuir también a estas reacciones, estas huidas hacia la religión, hacia el delito, hacia prácticas violentas, etcétera, etcétera? Sí, por ejemplo, te doy el caso de lo que me parece a mí la lectura que se puede hacer profunda de Lensars, de este movimiento que en realidad era una cuestión recurrente, porque era una tropa creada dentro de la policía en el año 92, que ya había generado protestas y reclamos por excesos habidos. Es la punta del iceberg, en realidad. La punta del iceberg de un Estado que no está haciendo bien, de un Estado que no logra igualar, de, bueno, superar. Nigeria tiene casi un 30% de desempleo, más claro, pronunciado en las capas más jóvenes. Eso es un gran problema. O sea, es como una a otras, como te decía antes, unas situaciones en donde el yihadismo emergió con una fuerza muy, muy, muy pronunciada. Y también, en cierta forma, esto nos retrotrae a este debate postcolonial de hasta qué punto el Estado, entendido a la usanza eurocéntrica, si querés, occidental, sí. Es el vocero eficaz de los reclamos ciudadanos. Acá parece que hay un abismo entre una cosa y la otra, entre la expectativa y la realidad. Creo que el ENSAR, puntualmente hablando de eso, puso en evidencia, porque no es que fue un hecho concreto, acotado a una ciudad determinada. Bueno, fue en Lagos también, que es una megalópolis, una ciudad gigantesca, la antigua capital de Nigeria, pero también se difundió en todas las ciudades. Y las consignas llegaron hasta Estados Unidos, otras otras áreas de lengua inglesa. Entonces, es muy difícil conciliar 210 millones de intereses, o sea, 10 millones de habitantes que son intereses, y mancomunar las diferencias étnicas, si se quiere. Incluso, también es otro gran problema, son los choques entre campesinos y pastores, de eso no hablamos, pero es muy recurrente, y no solamente en Nigeria, en la región, en el Sahel, es muy recurrente hablar de choques que tienen que ver con la distribución de los recursos, no sé si estaría también hablar de conflictos étnicos, porque en realidad lo étnico enmascara conflictos más, o sea, intereses más profundos, la distribución de la renta, el reparto de las tierras de labranza, o tierras de pastoreo, etcétera. Pero sí, ahí hay una deuda. Hay un Estado que no está presente de alguna forma, o si está presente lo está haciendo de una forma deficiente, y hay como un pedido de auxilio que se manifiesta esporádicamente en estas grandes protestas masivas, con incluso cuando son realmente masivas con ramificación en el exterior. Digamos, mucho por el activismo en las redes sociales, ¿no? De todo el mundo digital. No sé si es una pregunta difícil de responder. No, pero además me imaginaba que era difícil a partir de lo que vos estabas señalando, justamente, porque además uno no alcanza a entender a partir de todas estas diversidades y todas estas complejidades y estas conflictividades que vos nos consignabas, cómo puede pensarse que un país de esas características tan diversas puede tener un molde como una constitución casi igual a la de Estados Unidos. Es decir, esto es producto también de una matriz neocolonial que, lejos de alcanzar soluciones, lo único que hace es ser parte del problema. Sí, digamos, exactamente. Como... Y además también la deuda pendiente es descolonizar la estructura del Estado. Que en realidad, o sea, 1960 puede haber sido simbólico, porque todavía la fuerza de seguridad tiene una matriz colonial de operar. Y eso es lo que ha llevado a la protesta esta, que en realidad no es más que la punta del iceberg, digo yo, de problemáticas profundas que el Estado postcolonial no ha podido resolver, como tampoco le interesó al Estado colonial. La diferencia es que el Estado colonial servía a la metrópoli. El Estado postcolonial tiene que servir a los intereses de la ciudadanía. Pero ahí está el problema. Uh-huh. Y no es algo propio de Nigeria. También lo podemos encontrar en Congo, lo podemos encontrar en otras situaciones. Incluso en regiones donde no hay, podemos llamar conflictos, armados, guerras, porque no toda África es como esto dijiste al principio, no, como un país violento que está todo en guerra, no, hay regiones que viven lo más bien en democracias, en paz. Homer, ¿te parece que hagamos una pausa y después continuamos hablando? Y ya que mencionaste el Congo, bueno, como habíamos acordado, vamos a ver si podemos hablar del Congo, ¿te parece? ¿Cómo no? Muy bien, y continuamos aquí en Multitud, este espacio que, como ustedes conocen, está acompañado por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy, dialogando con Omer Freixa, este africanista, con el cual tratamos de establecer algunos parámetros que nos permitieran a todos conocer la profunda diversidad y la riqueza de un país como Nigeria, y yo le había pedido a Omer si podíamos conversar sobre el Congo, que es un país que también tiene una realidad y una historia de la que, por supuesto, no son ajenos en su influencia los países coloniales, en este caso Bélgica, en el caso del Congo. Si te parece, administrá vos tu tiempo para comentarnos más o menos alguna reflexión de la misma manera que lo hicimos con Nigeria. Sí, Congo todavía sufre las secuelas de un conflicto, una guerra regional que continentalizó, digamos, que se apobla todo el continente, con la participación, la alianza que al día de hoy continúa siendo la secuela de un conflicto basado en la depredación de los recursos naturales del país. El Congo, al igual que casi toda África, es un manantial de recursos naturales ávidos, de posesión por distintos actores, y el problema es un gobierno débil que apenas logra imponerse en el este del país, que fue como el foco del escenario de esta guerra en parte y también de los conflictos subsiguientes, y también con la novedad, ya hace 2 años, de irrupción del yihadismo, que era un elemento del cual estaba ajeno a esa zona, a esa región, pero que encontró asidero otra vez, tal vez haciendo esta comparación con Nigeria, de la desatención del sur sobre el norte, en este caso, bueno, de un gobierno débil, de un gobierno... a diferencia de Chile, tal vez más ausente, más débil y sobre todo prácticamente inexistente en el este, que es campo de acción de distintos grupos, respaldados por Ruanda, por Uganda en algunos casos, y ahora en contra esos grupos de los gobiernos que usan las selvas del este, las áreas boscosas del Congo, para lanzar ataques contra los gobiernos a los que combaten, que son Ruanda y Uganda. Pero por varios años esa guerra, al principio consistió, estamos hablando de fines del siglo pasado, el principio de este, consistió en una guerra digitada, una guerra de depredación, respaldada por Uganda, Ruanda y socios externos como Estados Unidos, para depredar aprovechando la debilidad de un Estado, que era la República Democrática del Congo. Esta situación, en parte la guerra internacional que zanjó esta situación, terminó en 2003 oficialmente, pero las secuelas siguen. El Congo es el país, uno de los países con más coltán del mundo. Cualquier batería de celular lleva este compuesto químico, y otros recursos como el uranio. De hecho, las dos bombas atómicas que se lanzaron en Japón contenían uranio extraído del sur del Congo, Shinkolobwe, un yacimiento minero en Katanga, en la región del sur. O sea, el Congo ha sido definido, en resumen, Eduardo, te puedo decir, como un escándalo geológico. En el sentido de que su virtud se ha vuelto un calvario para la población que sufre las consecuencias de esa extracción indiscriminada de recursos. Coltán, uranio, níquel, y oro también, diamantes, etc. No por algo Leopoldo II, en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, lo reclamó como un fuego propio y lo administró como tal. Mató a la mitad de la población por su avaricia, por su depredación, su ansia de riquezas. Y no es muy conocido. ¿Por qué? Porque se dio esta masacre en África Central. Claro, tal vez hubiera sido en Europa o en Asia, tal vez hubiera sido más conocido el caso, pero es un caso bastante silenciado, que fue denunciado. Una masacre que vale la pena aclararle a nuestros oyentes, costó la vida de entre 5 y 10 millones de hombres, mujeres y niños, con la anuencia y el protagonismo de la corona de Bélgica. Sí, Leopoldo II fue llamado dueño indiscutible de la... Se define como una colonia, como una campaña agentes británicos, incluso eran comerciantes que operaban en la zona, toda la fechoría de Leopoldo, como decías vos, el máximo estimado son 10 millones de personas, o sea, más de la mitad de la población de este territorio. Ahí Leopoldo se ve, digamos, presionado entre las cuerdas de alguna forma y cede su colonia, digamos, su feudo de alguna forma a la corona. Entonces ahí se transforma el Congo, el ex Congo belga, ¿no? Que va a durar hasta la independencia. El país ha sufrido el colonialismo, ha sufrido el propio colonialismo, por decirlo así, de Leopoldo II allá en 1885-1908, y la independencia las cosas no fueron mejor. Después de 32 años de dictadura de Mobutu, de Joseph Désiré Mobutu, al servicio de Occidente, de Bélgica, de plantearse como una suerte de dique de contención en el mundo de Guerra Fría, en el mundo bipolar, sí. Incluyendo el asesinato de Patrice Lumumba, también hay que hablar de él, en 1971, a lo cual la CIA, Bélgica, Mobutu participaron, lo tramaron, y después 4 años después, 32 años a partir de allí, de autocracia, uno de los regímenes más corruptos que recordó mucho a Leopoldo II, al dominio de Leopoldo II, el dominio de ya del Congo del Zaire, como le cambió, hasta él decidió Mobutu cambiarle el nombre al país. Y desde la caída de Mobutu en el año 96 hasta ahora, la secuela de el peor, si se quiere, que empieza a disputarle el dominio a Mobutu y mayo de 1997, hace un poco más de 24 años. Te estamos escuchando con alguna dificultad, como si se cortara la comunicación, pero no obstante, en principio se entendió. Lo que me gustaría remarcar son tres cositas que me parecen interesantes, como notas al pie de esto que nos estás señalando. Es, en primer lugar, que el Congo es el espacio territorial, político, donde de alguna manera tuvo una gran influencia cultural la civilización bantú, una de las civilizaciones que antes de los procesos coloniales era reconocida en todo el mundo como una de las más adelantadas en conocimientos, en avances tecnológicos, en formas de organización social. Todo eso lo aniquiló el colonialismo hasta reducirlo a su expresión actual, y esto también hay que decirlo para entender cuáles son las contradicciones que todavía subsisten en el Congo, eso por una parte. Por otro lado, la cuestión de añadir como un problema fundamental la violencia, pero también la corrupción como un factor estructural que, por supuesto, termina haciéndole siempre el juego al colonialismo. Es la excusa perfecta para hacer cualquier cosa, y esto está demostrado claramente. Y como tercera cuestión que te quería decir es que se da una vez más, y esto ha ocurrido inveteradamente desde su creación hasta ahora, y estoy hablando de la mitad del siglo pasado, la intervención de la ONU siempre fue absolutamente inocua, no logró los objetivos que declamó, y por el contrario, siempre se vivió en situaciones de provisoriedad, de contingencia, en cuanto a los conflictos que se daban ahí. Estas tres cositas te quería señalar nada más. Sí, quería complementar lo que decías del tema de la intervención de las Naciones Unidas. De hecho, cuando se crea la MONUC, la Misión de Intervención de Naciones Unidas en el Congo, y va a ser la misión más costosa y también más inoperante, más criticada de la historia, desde la creación de las Naciones Unidas, que incluso sus tropas han sido acusadas múltiples veces de violaciones, sí, claramente. Venta de oro, etc. Sí, y después también el yihadismo, ¿no? Que este grupo que está haciendo de las suyas, desmanes, que son las Fuerzas Aliadas Democráticas que están amparadas por Uganda, pero que han jurado lealtad al Estado Islámico y han cometido terribles carnicerías contra la población civil. Combaten al Congo, al Estado del Congo, con cierto amparo de Uganda, o supuestamente, pero han, como quiero decir, desde hace mucho tiempo, la principal víctima de estos conflictos termina siendo la población civil, la cual uh-huh. debería gozar de las riquezas naturales que este país tan rico, pero a la vez tan maltratado. Si vos tuvieras que establecer un paralelo entre, por ejemplo, Nigeria y el Congo, estas cuestiones que vos mencionabas de la precarización, del 30% de desocupación, de una población juvenil frustrada, de altos niveles de conflictividad social, etcétera, etcétera, ¿se reproducen o es posible encontrar algún matiz entre los dos países? No, son dos países inmensamente poblados. Nigeria es el más del continente, y Congo también no se queda atrás, que más, ya tiene más de 80 millones de habitantes, y hay una cuestión también de generalización de multitudes, de sectores juveniles muy amplios, en los cuales también hay un llamado de advertencia hacia la autoridad, hacia el gobierno, de que están siendo ninguneados, por la palabra, respecto de la administración central y esa perspectiva de desesperanza los lleva a vincularse con estos grupos armados. Puntualmente las Fuerzas Aliadas Democráticas combaten al gobierno del Congo y perdón, sí, al de Uganda también, y usan santuario y se financian con la explotación ilegal de los recursos naturales de la zona, así como reclutan poblaciones que las van a estudiar y ven que están desamparadas. Igual que Boko Haram en Nigeria, igual que Shabab en Somalia, o el otro grupo Al-Shabaab que no están vinculados porque se parecen, son igual el nombre, en Cabo Delgado, que ha sido también foco de noticias el año pasado, canchas usadas de fútbol en el norte de Mozambique, utilizadas uh-huh. como centro para degollar. Tremendo, sí. Sí, sí. Propio de esta historia tan dramática de un continente tan rico, cuna de la especie humana, de una civilización esplendorosa antes de la aparición del colonialismo, un colonialismo que además tuvo sus implicancias en América, porque debemos recordar que entre los siglos XVII y XVIII fueron muchísimos los esclavos que vinieron del Congo, y de otras zonas de África, por supuesto, también. Y digo esto porque, como hace muy pocos días se conmemoró lo que eufemísticamente se sigue llamando el descubrimiento de América, para aquellos que blanden la teoría de la leyenda negra, yo quería recordarle que no solamente las víctimas fueron los pueblos precolombinos, sino también la gran cantidad de sujetos secuestrados de África y traídos a América, con la suerte que ya hemos hablado con Homer en otras ocasiones. Me parece que este dato también había que añadirlo. Homer, la verdad que nosotros te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Multitud. Me parece que hemos elegido dos países que grafican la situación actual de África, con sus singularidades, por supuesto, y haciendo una suerte de recorte arbitrario. Y como siempre, la verdad que ponderamos tu claridad y tu capacidad para ilustrarnos sobre temas que no siempre se iluminan respecto de un continente de semejante importancia. Agradezco mucho la invitación y bueno, da para muchos programas cubrir la diversidad de un continente tan inmenso y tan rico en varios sentidos de la palabra. Bueno, te agradecemos muchísimo. Una vez más, te mandamos un abrazo desde aquí, desde el portal de la Patagonia Argentina, y seguramente te vamos a estar molestando nuevamente cuando pretendamos una vez más evitar que África sea solamente motivo de una crónica catastrófica en los diarios del mundo, para adentrarnos en un análisis mucho más riguroso de ese continente. Así que a tu disposición y te prometemos que no te vas a librar fácilmente de nosotros, te vamos a volver a llamar. No hay problema, a seguir rompiendo el sentido común, nomás. Un abrazo y gracias por la invitación de nuevo. Gracias a vos. Muy bien, y de esta manera, ya en el final de esta edición de hoy, de Multitud, aprovechamos para despedirnos en estos días ya cálidos que tenemos por aquí, por el centro del territorio de la República Argentina. Y lo hacemos hasta el próximo sábado. Chau y buen fin de semana para todos.